Yo tengo unas amiguitas que quieren ir a pasear. Quieren ir para la isla de Cascajá. El único riesgo que corren es que se quieran quedar. Después que pasen el final, ya saben, ¿no? Nadie las puede rescatar. ¡Qué seguridad! Repítame la canción. Repítame la canción.